¡Vaquero! ¡Vámonos, mi arma! ¡Todos por Guabaliente! ¿Al cielo, Carlos? Sí, al cielo. ¡A este! Y oído lo que se manda, ¿eh? Vale, que adelante. No, acuérdate de la izquierda. Ya. Aquí, la izquierda atrás. Despacito, ¿eh? Despacito, ¿eh? Y oído lo que se manda, que la mano hay que tirar la tierra, ¿eh? ¡No corre! ¡Vamos de frente! ¡A pulso, eh! ¡A pulso! ¡Vaquero! ¡Vámonos, mi arma! ¡A pulso, eh! ¡Todos por igual valiente! ¡A este! Vale, te tengo la copa, chico. ¿Te lo has servido? Menos blanco. Cuando estemos todo el mundo pendiente, vamos de frente. Despacito y oído lo que se manda, ¿eh? Vamos de frente. Y oído lo que se manda. De los faroles. Saludos. Aquello también, ¿no? Vamos a fumar. A ver, échalante un poquito. ¡Pararse ahí! Tranquilo, ¿eh? A tierra los dos costeros por igual. Los dos costeros por igual, ¿eh? La izquierda adelante un poquito. Más a la izquierda adelante. Más a tierra. Vamos de frente. Despacito, ¿eh? Despacito. Más. La derecha adelante. Despacito. Más cortito. Más a tierra. Bueno. La izquierda adelante un poquito. Bueno. Duro con el valiente. La izquierda adelante un poquito. La derecha adelante un poquito. Bueno. Duro con el valiente, la derecha adelante un poquito. Más corto la trasera. Duro con el valiente. A más tierra el costero derecho. La derecha adelante. Bueno, duro con el valiente. Más a tierra la delantera. La derecha adelante. Más a tierra la delantera. Duro con el valiente. Vamos de frente. Izquierda atrás. Duro con el valiente. Vámonos arriba los dos costeros por igual. Arriba, vamos arriba. ¡Vaquero! ¡Nos vamos, mi hermano! ¡Todos por igual valiente! ¡A este! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos!